Tú me dijiste que sería algo más, que sería diferente porque yo era la única con que podías volar. Y ahora dices que no, por favor, tú. Tú me dijiste que sería el final y era el comienzo de esto de los dos. Y yo te dije no puedo esperar, dímelo, dímelo. Bonita, yo no sé cuándo. Tú me dijiste te quiero y yo te dije te amo. Yo tengo todo de mí y tú no me diste amor. Malgaste.